A continuación, la ponencia denominada Más Agricultura, Más País, a cargo del ingeniero Antonio Pestana. El ingeniero es electricista egresado de la Universidad de los Andes. Estuvo 8 años como vicepresidente de Fede Arroz, actualmente vicepresidente de ASO Portuguesa, presidente de Fede Agro y miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Bienvenido. Muy buenas tardes, amigos. En primer lugar, muchas gracias a la Academia Venezolana, que hoy está representada por la UCLA. Nos ha unido muchos nexos de no solo de amistad, sino de trabajo por este país. Me alegra muchísimo contar con los protagonistas de la producción de alimentos en Venezuela. A veces se cree que somos los agricultores o los ganaderos. No, agricultores y ganaderos, sin el resto de los eslabones, pues prácticamente no podemos hacer nada para poder llegarle al consumidor nacional. Y en este momento, señores, de este drama que vive Venezuela por el tema de los alimentos, cuando muchas familias a las 11 de la mañana no saben qué van a comer a las 12, pues me alegra que aquí esté la razón de ser de quienes nos permitan soñar con un futuro, de que quienes nos permitan ver la ilusión de que Venezuela puede cambiar, que no son otros que los estudiantes de nuestras universidades. Para ustedes, nuestro reconocimiento y nuestro pedido de que Venezuela, que lamentablemente en este momento no solo exporta petróleo, sino que exporta algo que no quisiéramos exportar, que es talento, pues que de alguna manera logremos entre las universidades y el resto de los venezolanos enamorarlos para que se queden acá, porque son ustedes los que están llamados de alguna manera a transformar a esta Venezuela, a nuestros esquemas en Venezuela, apuntalados en la tecnología, que es sin duda alguna el eje fundamental para alcanzar la productividad. Dios quiera que no solo ustedes, sino todos aquellos habitantes de la zona rural, de esta ruralidad que está tan golpeada en Venezuela, también se queden en sus campos y dejen de engrosar los cordones de miseria en Venezuela, porque los necesitamos a todos. Entonces, en función de ello y agradeciendo la invitación, intentaré hacerles un paneo de lo que fue hace un par de días la Asamblea Anual de Fedeagro, que se realizó en San Felipe, que fue precedida por la Asamblea Administrativa de Fedeagro, donde las 64 organizaciones que están a lo largo y ancho de los 16 estados agrícolas del país la conformamos con puras asociaciones de productores, asociaciones solidarias, transparentes, que, para que todos lo sepamos, señores, en ninguna parte del mundo existen como existen en Venezuela. Estaremos hablando de esto porque lo creemos. Más agricultura, más ganadería, significa más país. Señores, evidentemente nosotros no nos escapamos de lo que es la globalización, el entorno global que nos une y del cual lamentablemente oímos algunas voces dentro de algunos funcionarios diciendo Venezuela depende solamente de la raya para acá. Nosotros dependemos también de todo un mundo que en este momento somos alrededor de 7 mil millones de personas, 7.500 millones de personas, y se aspira que para el 2050 seamos 9.000 millones de personas. Amigos, eso significa unos retos en materia de productividad, en valores superiores a lo que se produce hoy en el mundo. En materia de soya, 155% adicional a lo que se produce hoy. En maíz, 104%, caña de azúcar, 93%. En trigo 56% y en arroz 49%. Señores, pero eso hay que hacerlo en unas áreas cada vez menores. El área per cápita del año 1960, área disponible para producir alimentos por cada uno de los habitantes que había, en 1960 eran 4.3 hectáreas por persona. 20 años después, 1980, disminuyó a 3 hectáreas por persona. En el año 2000 fueron 2.2 y se calcula que para el 2020 van a ser 1.8. Señores, hay que producir muchísimo más en menos área. La única manera de hacerlo es con tecnología, con agricultura de precisión y con el apoyo de lo que ustedes generan acá, que es conocimiento, que es tecnología, para que nosotros los productores pues podamos tenerla y así poder ser más productivos y satisfacer esa demanda del mundo entero en cuanto a alimentos se refiere. Amigos, pero hay que hacerlo en unas condiciones climáticas adversas. 3 años consecutivos, año niño en Venezuela. Estados como Lara, precisamente donde estamos hoy día, estados como Guárico, algunas partes del oriente del país, han sufrido muchísimo. Hoy en día, se han muerto alrededor de 300.000 cabezas de ganado por efecto de esta sequía. Señores, estamos lamentablemente sacrificando pollos, sacrificando gallinas, sacrificando porcinos, porque entre el agua y los alimentos, pues lamentablemente los dueños de la unidad de producción han tenido que decidir, o se me mueren aquí o los saco flaco. Pues por lo tanto vivimos una situación difícil, señores, pero quiero comentarles que la última presentación de la asamblea nuestra del día miércoles fue de un economista, Obuchi, y nos decía, amigos, Venezuela puede muy rápidamente, con pequeñas señales de confianza, responder en términos económicos, pero rápido. Y es por eso que la asamblea antepasada se la nombramos o la llamamos Sembremos Confianza y Cosecharemos Soberanía. O sea, en Venezuela sí se puede. A pesar de los números que ustedes van a ver aquí, no se nos asusten, porque la idea es saber dónde estamos parados y saber hacia dónde podemos ir. Quiero que sepan que soy miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Me colocaron en el motor agroalimentario, estoy al frente de él. Yo no le soy fiel, ni Fedeagro le es fiel a ningún gobierno, pero sí le somos fiel a un país. Y como creemos en el diálogo y en nuestros propios principios de vida, sabemos que las soluciones de los problemas se hacen a través del diálogo, diálogo que tienen que generar acciones para que podamos ver resultados, pues ahí estamos. No solo en el Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, que desde el 18 de enero nos hemos reunido absolutamente todos los martes, y que ahora nos ha obligado a un poco más, porque nosotros representamos el sector vegetal, pero resulta que en ese motor representamos ahora la mesa vegetal, mesa animal, mesa agroalimentaria, distribución y cadenas en frío. Pues por lo tanto ahora esa visita, esa consulta que siempre hacíamos ante las bases, pues las hemos ampliado hacia estos sectores también, a lo largo y ancho de esos 16 estados agrícolas. Y a todos los miembros que están en este momento, que estamos formando lo que es un Consejo Nacional Agroalimentario Privado, pues les digo que nos animemos, que sigamos trabajando en función de ello, para que con esa unión podamos darle respuestas al país. Porque, señores, el gobierno nacional solo no va a sacar esto adelante, pero nosotros solo tampoco podemos sacarlo adelante. Es necesario que comencemos a transitar un camino donde nos tomemos de la mano, no en términos de acuerdos político-partidistas, pero sí en términos de acuerdos productivos, para que ese drama tan triste que vive hoy Venezuela, pues no continúe. Señores, desde el 2008 venimos diciendo que viene una caída progresiva en la producción de alimentos. Cualquiera puede pensar, ¿reventó este año? No. Es que la agresividad en las importaciones que ha caracterizado a Venezuela, y aquí sí hay que decirlo, importaciones que han sido oportunistas para el bolsillo de algunos, pues lamentablemente las importaciones venían. Luigi Dalbano, que por cierto tengo el orgullo de decir que es el que está al frente del Comité de Tecnología nuestro, afirmaba que estaba alrededor de 6.000 millones de dólares en este momento. Señores, las importaciones siempre fueron con sobreprecio. Y lamentablemente, para justificar ante el país que había que importar alimentos, pues había que disminuir las posibilidades de los agricultores y los ganaderos a producir. O sea, eso nos puede llevar a nosotros a pensar que no, la situación no es por errores, sino la situación es voluntaria de algunos de ellos para justificar importaciones que incluso en muchas de ellas pasaron directo para Colombia, ni siquiera tocaron piso de ninguno de nosotros. Caramba, eso es para regañarme en algo. Ok, continuamos. Esta es la situación del cierre del año 2015 en términos productivos. Producción nacional. Señores, en maíz blanco, las necesidades en Venezuela son de 1.400.000 toneladas. Y como podrán ver ahí, la producción nacional solo alcanzó para el 42.18% de esas necesidades. En el maíz amarillo estamos a 20.51% de abastecer las necesidades nacionales. Sepan que en el maíz blanco llegamos a ser autosuficientes. Lo único que no exportamos, sino que el valor adicional lo pasamos a los alimentos balanceados para animales en el tema de los maíces amarillos. Arroz, señores, estamos apenas en el 54,19% de las necesidades de los venezolanos. Amigos, por 24 años fuimos exportadores para Colombia del arroz. 24 años, hasta el año 2008 aproximadamente. Año que, por cierto, la gran caída del arroz comenzó cuando teníamos un volumen exportable para Colombia, porque había exceso en la producción nacional y un viceministro se encargó de pararlo. Evidentemente, al frenar las exportaciones, hubo una sobreoferta nacional que tumbó los precios y ahí comenzó la gran desgracia del sector arrocero venezolano. En el tema de la caña de azúcar, en el sorgo, ese 2,9% de equivalencia que vemos allí es porque se suma con el maíz amarillo para el tema de los alimentos balanceados para animales. En caña de azúcar casi fuimos autosuficientes en algún momento, o prácticamente se pudo decir que fuimos autosuficientes. Hoy en día apenas estamos en el 31,33% de las necesidades. Entramos al peor de los rubros, el peor de los ejemplos, el café. Más de 200 años, señores, exportamos café. Hoy estamos al 31,33% en una cifra que es más que optimista. Cuando he recorrido los estados cafetaleros, algunos dicen que no llegamos ni a 200.000 quintales. O sea que esta cifra aparentemente está un poco maquillada según algunos cafetaleros del país, pero bueno, él nos está diciendo de todas maneras que en el mejor de los casos estamos produciendo la cuarta parte de lo que necesitan los venezolanos. En el tema de papa, tomate, cebolla y pimentón, fíjense, en el mejor de los casos el 53% en el tema del pimentón. Pero esos, en las hortalizas, amigos, no se importa absolutamente nada. Eso es lo único que nos está diciendo, que en buena parte de ellos hemos sido autosuficientes. Eso lo que nos dice es que estamos comiendo menos. Simplemente estamos comiendo menos. Porque esos son los porcentajes de producción de las necesidades de la demanda de los venezolanos. Y al no nosotros no poder alcanzarlo, pues los venezolanos simplemente tuvieron que disminuir sus hábitos en el consumo. Sin embargo, nosotros no para resaltar lo malo, sino para resaltar lo bueno, colocamos la naranja en color azul y en color más grande. La naranja es uno de los pocos rubros en Venezuela que tiene oferta exportable. Lamentablemente no la estamos exportando, precisamente por las grandísimas trabas burocráticas que existen en el país para exportar. Pero tiene oferta exportable. En el girasol solamente la producción es el 0,34% de las necesidades y en el ajonjolí generalmente va a exportación. En el girasol y la soya hay algo muy importante. Decíamos antes que aquí no se podía producir soya. Eso no era verdad. Lo único que sí era verdad es que la voraz importación de la soya siempre estimuló a que los precios que se nos fijaban en la soya estaban muy por debajo de los costos de producción. Evidentemente, nunca llegamos nosotros a enamorarnos con la soya, pero ya algunos ejemplos que se han hecho en Venezuela, incluso por Asopray, en varias regiones del estado Portuguesa y del estado Barinas, ya demostraron que sí podemos sembrar soya con unos volúmenes de producción más que aceptables. Señores, este cuadro pues simplemente nos dice a nosotros, es preocupante lo que es la producción nacional. Pero ojo, esto es lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente. El drama que estamos viviendo hoy en día no es porque esto cayó de un año a otro de manera abismal. No, lo que cayó fueron las importaciones. Y no es por reflexión, porque las importaciones tienen que realizarse, pero de manera complementaria. Hay una demanda que necesitan los venezolanos, hay una producción y tenemos que importar el diferencial. Eso no había ocurrido así. Ahora, este año el diferencial no se pudo importar porque no hay divisas. Entonces ahora que no se ha podido maquillar la cifra, porque cuando ustedes iban al mercado y compraban azúcar o café o arroz, no decía este arroz es producido en Venezuela o este arroz viene de procedencia de importación. Hoy en día sí estamos viendo la realidad, y la realidad era la que veníamos marcando, veníamos explicando desde hace varios años. Entonces, en el medio de la crisis agroalimentaria que hay en el país, lo primero que tenemos que hacer es tener la humildad para reconocerla, la inteligencia para aprender de ella y la madurez para corregirla. Todavía seguimos oyendo nosotros altos funcionarios en el país hablando de la guerra económica o hablando de que el problema es el sistema de distribución y creando sistemas de distribución para poder atender a los venezolanos. ¿Qué vamos a distribuir si no hay nada de producción, señores? A donde tenemos que ir es acá, a donde está la producción. Tenemos que buscar mecanismos para poder producir y después sí vamos a distribuirlo. ¿Pero qué vamos a distribuir? La miseria, la escasez. No, aquí en Venezuela lo que impera es producir, producir y producir. ¿Cómo enfrentar la crisis? Evidentemente tenemos que analizar temas coyunturales y temas estructurales. Nosotros no somos cortoplacistas, señores. Sin embargo, les tengo que reconocer que en el escenario del Consejo Nacional de Economía Productiva, prácticamente todas nuestras propuestas han ido hacia el corto plazo, porque el corto plazo es muy preocupante, porque el corto plazo está llevando a que anteayer hubo 14 saqueos en el país, en abastos, bodegas y supermercados. El corto plazo está llevando muchísimas familias en Venezuela a disminuir de 3 comidas a 2 comidas. Está llevando a muchos a que ya no como lo que quiero, sino lo que consigo. Esa situación tan preocupante que pudiera llevarnos a un enfrentamiento es lo que nosotros hemos advertido. A nadie le favorece un enfrentamiento, ni siquiera a los políticos, porque cuando hay un enfrentamiento y se crea una lucha entre las masas, no sabemos qué pasa. A Argentina le ocurrió. Decían que venga aunque sea el diablo, pero hay que salir de esto. Y el diablo fue peor. El que llegó después fue peor. Nosotros lo que tenemos que, con conciencia, luchar, decir la verdad, proponer y ponernos las manos en el corazón. Las manos como venezolanos. Las manos de que aquí sí se puede producir. Sí se puede producir, pero lo que queremos es las herramientas. Como dijo Luigi Dalbano, nosotros nunca pedimos regalías. Nosotros lo que pedimos es oportunidades para trabajar. Y en el seno de las oportunidades, evidentemente, tecnología y libertad, pues son dos aspectos fundamentales. En el tema coyuntural, señores, Luigi pasó hablando de los subsidios. En Venezuela, las fijaciones de precio de los productos regulados se han hecho. Se analiza cuál es el ingreso del productor y lo que se ha ofrecido al productor. En primer lugar, el ingreso es por debajo de los costos de producción. Pero peor aún, el ingreso lo componen de dos cosas. Un precio, que es el que me paga la agroindustria, y un mal llamado subsidio, que en la práctica lo que es un préstamo que nos obliga al gobierno, nos quita una parte de nuestro ingreso para que en la cadena agroproductiva el precio llegue más económico al consumidor, bajo la promesa que después nos lo devuelven, sin intereses. Señores, en enero y febrero del año 2015 se cosechó arroz y caña de azúcar. Abril 2016. Inflación 187% reconocida, en la opinión de muchísimos economistas está alrededor del 30% mensual. Todavía queda el 20% de ese subsidio sin cobrar. O sea, ¿cómo hace un agricultor, cómo hace un ganadero para poder invertir en su campo y convertirlo en más productividad si prácticamente el dinero me lo diste, me diste fue sal y agua en vez de haberme entregado lo que me tocaba, y lo que hiciste fue intentar que los agricultores débiles, que somos los más débiles en la cadena agroproductiva en este momento, pues le colocaste aquí también un saco de ayuda al consumidor cuando nosotros no lo podíamos hacer, porque no teníamos la capacidad económica para hacerlo. Evidentemente eso para nosotros es bastante preocupante. Y en la política de precios, señores, ¿cómo nosotros concebimos la harina precocida hoy en día? Producirla cuesta entre 90 y 100 bolívares el kilo. Se vende a 19. Pero es mentira que estamos ayudando al consumidor porque ninguno la consigue a 19. Nosotros conseguimos la harina y se lo digo con toda la propiedad del mundo porque recorremos todos los estados del país, 1.200 bolívares. Y es ahí donde ha entrado el bachaqueo, que por cierto, cuando el doctor Machado Allison habló de que ama a los bachaqueros, caramba, empieza uno a analizarlo y es verdad, porque los que trabajamos en el país comemos si le compramos a los bachaqueros. Pero lamentablemente nosotros necesitamos a toda esa gente que está en cola, lamentablemente no están en cola nada más comprando comida, comprando caucho, comprando batería, comprando cualquier cosa, lo necesitamos insertos en la economía productiva del país. Nosotros necesitamos transformar este país, necesitamos producir más en este país, y todos los que están en las colas, pues lamentablemente o comen o no o trabajan. Y han optado por comer, y entonces para poder simular el trabajo, pues comienza el tema del bachaqueo. Para nosotros es muy preocupante lo que se le propuso al Gobierno Nacional dentro del Consejo Nacional de Economía, fue que en consenso con las industrias se fijara una escala de liberaciones de precios en la cual 30% fuera regulado al costo de producción y 70% libre. Ese 30% sería dirigido hacia los programas sociales o hacia aquellos sectores de menores recursos en el país, y con el otro 70% se permite no solo subsidiar a este otro 30%, sino de alguna manera también estimular a la producción nacional. porque es preferible tener una harina a 250 bolívares que tenerla a 1100 o a 1200, y parece que cuando uno la va a comprar, pareciera que está comprando droga porque está asustado y comprándola escondido. Cuando comprar comida, pues no debería darle a nadie vergüenza. En el tema de la política de precios, solamente han aceptado un rubro, que es el arroz. El arroz se fijó en 70 bolívares el precio del agricultor y se permitió una liberación del 60%. Señores, esas 70 bolívares al productor, en menos de un mes, estaban pagando 100 bolívares. Y hoy en día se pagan entre 120 y 130 bolívares. ¿Por qué? Porque la industria entendió que no pueden importar el arroz y que su manera de poder continuar en el negocio es estimulando a la producción nacional. Y el arroz, que ha sido tan golpeado, en estos momentos comienza a ver otra ilusión de que voy a tener mayor rentabilidad. Eso es lo que le hemos pedido que hagan el resto de la cadena, porque cuando afecta la harina precocida, evidentemente afectas el maíz blanco, que es de donde sale la harina precocida. Entonces, los rubros controlados, y muy bien lo colocaba Luigi hace rato, la fila roja es la fila de los rubros que están controlados, y la fila de alguna manera todavía producen es la fila de lo que está liberado. Porque no se ayuda al consumidor escamoteándole al agricultor, escamoteándole al industrial, la posibilidad de tener rentabilidad. En el tema de los insumos, señores, sepan ustedes, ya nosotros debíamos haber comenzado la siembra del ciclo invierno. Y en este momento, lo único que más o menos tenemos seguro son las semillas, es la semilla de maíz, nada más. Pero incluso para el maíz no tenemos asegurado el resto de los insumos para poder llegar a cosecha. Pero resulta que con el maíz nosotros podemos hacer arepa. ¿Y qué le vamos a echar a la arepa si no hay insumos ni para hortalizas, no hay insumos para la ganadería, no hay insumos para la soya y no hay insumos prácticamente para ningún otro rubro? Entonces, ¿cómo aspiramos nosotros como venezolanos decirle, o como productores, decirle a los consumidores que les voy a responder si no tenemos los insumos? Y es por eso que dentro de la política de insumos le hemos pedido al gobierno nacional que meta la mano en la alcancía que tiene muy poca plata, que son las reservas internacionales, y tome 1.000 millones de dólares de ellas. Probablemente cualquiera pudiera pensar, pero es que las reservas son muy bajas. ¿Pero para qué queremos reservas si vamos a morirnos de hambre? Toma de allí, porque si me das a mí los insumos, en 3 meses o en 4 meses podemos comenzar a dar respuesta. ¿Y qué comemos los venezolanos de aquellas? De aquí a allá hay que importar alimentos, pero hay que importar bajo un Consejo Nacional de Importaciones, de manera tal que haya transparencia en las importaciones y que lo que cueste un dólar afuera llegue a un dólar aquí, no que hayan entonces intermediarios y termina llegando en 3 y 4 dólares aquí. Y ahí sí hay que decirle todo al país. Amigos, tenemos que dejar el miedo. A veces nos da miedo decirle esto a los militares, que son los que están en el Ministerio de Alimentación. Yo no soy enemigo de ellos, como tampoco todos los militares son malos. Pero lo malo es que los que han estado arriba, en su mayoría, han pensado en función de un bolsillo y no de un país. Y eso nos ha venido afectando. Y eso hay que decirlo. Incluso quien tenga el color rojo, azul, amarillo, el que tenga el color que tenga en su corazón, hay una realidad de país que nos ha llevado hasta ahí. Y eso hay que reconocerlo. Nosotros le pedimos, el presidente de la República un día habló de los bonos soberanos. En el Consejo Nacional de Economía lo expresaron también. Y entonces nosotros llamamos a las transnacionales y le decíamos, mira, ustedes serían capaces, si les pagaran sus deudas con bonos soberanos, de seguir trabajando en el país. Y dijeron que sí. Cuando dijeron que sí, agarraron la pelota y la pusieron del otro lado de la cancha. La pelota está del lado del gobierno. Y no terminan de tomar decisiones de cuáles serían las condiciones para los bonos soberanos y qué cantidades harían. El otro tema es pedir, señores, ser realistas y decir, epa, estamos pelando, aquí hay que pedir ayuda humanitaria. Pero resulta que si pedimos ayuda humanitaria, que ya hay países que están dispuestos a ayudarnos, entonces vamos a tener que someternos a ciertas condiciones también de no regalar y de ordenar un poco la casa. Y en ese ordenar un poco la casa y en ese tener que reconocer que mis políticas no han sido efectivas, pues lamentablemente ha privado más el orgullo que la posibilidad de que aquí tengamos un enfrentamiento entre nosotros. Y democratizar las asignaciones de divisas. Mucha gente, muchos agricultores, incluso de forma errada, dicen, Agropatria no funciona, Agropatria no me quiere dar producto, Agropatria tal cosa. Señores, en la práctica lo que realmente ocurre es que el sector privado, hasta hace poco, suministraba el 60% de los insumos al país, y Agropatria el 40%. Resulta que aquel que es el que define los dólares dejó de darle dólares al sector privado, y no es regalarle, transformar sus bolívares, sus pagos en dólares al sector privado, y solamente se lo dio a Agropatria. Y el sector privado no pudo traer más. El sector privado le está ocurriendo lo que nos ocurre a cualquiera de nosotros. Vamos a pedir un fiado en una bodega y nos lo dan, pero cuando vayamos a pedir el segundo me dicen, epa, págame el primero. Y eso le está pasando a ellos. Evidentemente, por eso no hay producto. Entonces ahora hay que acudir solamente a Agropatria, donde lamentablemente también hay una preferencia hacia los del color verde y preferencia hacia algunos industriales que no se atrevan o que vivan diciendo que el sistema está bueno, que el sistema es chévere, así digan después cuando salgamos de la puerta que es mentira, pero cuestiones que nosotros por dignidad no haremos. Nosotros luchamos parados. No sabemos hasta cuándo llegaremos. Amigos, con respecto a las capacidades productivas, si Dios hiciera un milagro y nos colocara aquí todos los insumos, ¿cómo haríamos nosotros para colocarlo en la tierra con el cementerio de maquinarias que tenemos en la finca? Aquí nos importan repuestos de hace muchísimo tiempo. Lo que nosotros vivimos con la realidad de los carros, en el tema de tractores, cosechadoras e implementos, es peor, pero peor por largo rato. Entonces estamos canibalizando de dos tractores intentando hacer uno, o de tres intentar hacer uno, inventando con los talleres a ver qué hacemos, y casi todos los inventos nos han salido mal. Entonces le hemos dicho al Ejecutivo Nacional, señores, aquí hay un trabajo de 972 millones de dólares, no para nosotros no importamos nada, desde Fedeagro no importamos nada, sabemos que necesitamos que otros eslabones puedan traer las importaciones para nosotros trabajar. 972 millones de dólares en inversión de tractores, cosechadoras, implementos y repuestos para que en un lapso de 7 años nosotros podamos, de alguna manera, modernizar esos 65 mil tractores que ya vencieron su vida útil y prácticamente el 82% de las cosechadoras que vencieron su vida útil. Nos dijeron, epa, esa plata no la hay, eso es demasiada plata. Vamos a traer nada más los repuestos. Comenzamos otra vez a trabajar y pusimos al tigre que estaba aquí hace rato a trabajar, a Luigi Dalbano, dele 240 millones de dólares para traer los repuestos y 10% de implementos agrícolas. Caramba, llegamos cansados, aquí está el trabajo, señores. 240 es mucho. Háganlo ahora por 45 millones de dólares. Salió el cristiano aquel otra vez corriendo a hacer el trabajo. Y en hacer el trabajo, ojo, y a identificar las empresas que realmente son sanas. Porque las empresas de maletín no tienen vida con nosotros. Es más, tenemos nosotros que sacarlas del juego agrícola nacional. Llegó Luigi cansado con los 45 millones de dólares. Bueno, aquí está el trabajo. ¿Saben que ese trabajo llevaba 16 mil ítems? Ese fue la magnitud del trabajo. Y lo entregamos y los 45 millones tampoco aparecen. Lo que apareció fue las lluvias. Y con las lluvias tiene que ver la siembra y a punta escardilla va a ser difícil que nosotros podamos sembrar lo que queríamos sembrar. Entonces es una situación bastante complicada la que estamos viviendo nosotros con el tema de las capacidades productivas. Amigos, sepan todos ustedes que estas palabras, así mismo como las digo aquí, quizás cuidándome un poquito con el tema de los verdes, las digo en Miraflores todos los martes en el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva. E incluso cuando voy a tocar los militares, quizás cuidándome un poquito más, me les paro al lado para que todos vean que no nos los escondemos. Los agricultores aquí no nos los escondemos a ninguno. Decimos la verdad porque nosotros de aquí no nos podemos ir. Es lo que sabemos hacer. Con el tema de la salud y la alimentación del rebaño animal, lo que les quería, lo adelanté hace algún rato, tenemos que parar obligatoriamente la matanza de pollo, la matanza de huevos. Vayan y compren ustedes un cartón de huevo. Toda la semana aumenta 500 bolívares el cartón de huevo. ¿Y por qué aumenta? Porque cada día hay menos gallinas. Cada día hay menos gallinas porque hay que sacrificarlas, hay que matarlas. O vayan a comer pollo y cuando se lo sirvan, no crean que se equivocaron, que le dieron una palometica. No, ese es el pollo. El problema está en que hay que sacrificarlo de 1 kilo o de 1 kilo 100 porque se me va a morir. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos de que el avícola sabe que hay que venderlo a 2 kilos 200, pues no, lo está vendiendo de manera tal que no se le muera. En la apertura de las fronteras con Colombia, señores, estuve en el pleno agrícola de San Cristóbal la semana pasada y expresaba que nosotros dentro del Consejo Nacional de Economía hemos pedido que se abra la frontera de manera tal de que los estados andinos puedan comprar insumos de aquel lado y poder producir de este lado. Y nos tomaba la gente de Fedecámaras San Antonio y Ureña. Y decía, ingeniero, gracias por su intención, pero usted está equivocado. No vuelva a decir que aperturen la frontera. Digan que aperturen los puentes, porque la frontera ha seguido abierta. A buen entendedor, pocas palabras, señores. Con el tema del financiamiento, la producción agropecuaria, amigos, el financiamiento todo el tiempo crece, pero la inflación se lo está comiendo. O sea, hoy en día, si la cartera agrícola la terminan de salir en Gaceta, como me prometieron que salía ayer, no sé si salió por fin. Cuando termine de salir, en términos nominales, vamos a tener muchísimo dinero, pero en términos reales vamos a tener la cuarta parte de lo que tuvimos en el 2014. O sea, vamos a poder comprar el 25% de lo que comprábamos en el 2014. Con el tema de la escasez de los insumos en agroindustria nacional, hay una empresa en portuguesa que se llama Oleica. Tiene el aceite, tiene el envase, no tiene las tapas. Y por no tener las tapas, no puede ofrecerle el aceite a los consumidores nacionales. O sea, aquí hay que llamar a las empresas y ayudarlas en cada una de los detalles para poder nosotros, lo poco que hay, sacarlo al mercado. ¿Saben qué? Ahí a veces que uno puede ver la guerra económica. La guerra económica, ¿sabe qué son? 16 centrales azucareras en el país y hay 10 que no funcionan. ¿Saben cuáles son los 10? Los 10 del sector público. Los 6 de privado si están trabajando. ¿Guerra económica qué es? Las terribles inversiones que hemos hecho nosotros en 450 casas de cultivo que no funcionan. Están en manos del Estado. Guerra económica es haber invertido en 5 centrales nuevos más de etanol, donde se invirtió un dineral y ninguno ni siquiera se ha terminado. Creo que no va ni por la mitad ninguno de ellos. Eso sí es guerra económica. Guerra económica es las expropiaciones que se han dado, 5.200.000 hectáreas en Venezuela, que en 1.200 unidades de producción, esas dos cifras las estoy hablando de las propias que dijo el presidente Chávez, y que hoy en día no funciona. Ahí sí podemos identificar la guerra económica. O sea que la guerra económica está adentro, no está en el sector privado, no está en lo que cada día sí estamos luchando por un país deseado. La democratización de los recursos LOCTI, señores, hay un fondo de recursos para investigación, una investigación que tanta falta nos hace, pero que no sale para nosotros. Hemos querido entablar algunos proyectos con las universidades y lamentablemente no nos han ayudado en lo absoluto. Entonces, ¿para qué nos quitaron un recurso a las diferentes protagonistas de la producción en Venezuela? ¿Para qué nos quitan el 0.5% de la cartera agrícola si no está funcionando? Este es un ejemplo del ejemplo que le poníamos de Luigi de Albano cuando corría y corría y corría. Ese fue el primero que hizo de todos. Ahora, las dificultades, señores, las enfrentamos sin ninguna duda gestionando el futuro. Me voy a ir un poquito rápido porque me avisaron que me faltaban 10 minutos, creo que me quedan 8 ya. Señores, esto es una proyección, ya vamos nosotros a lo que es pensar a mediano y largo plazo. Este es un estudio que nosotros hicimos de 8 de los principales rubros en el país por 10 años. Fíjense, nosotros sembramos 866.000 hectáreas en el 2015 en esos 8 rubros, tercera columna, abajo, y podemos ver que en el año 2026 podemos llegar a sembrar en esos mismos rubros 3.390.000 hectáreas. Señores, eso es sin esos sueños mentirosos que a veces hacen algunos funcionarios del país, irrealizables. Cada uno de esos cultivos tiene sus propuestas de acciones y su crecimiento, no solo horizontal, porque Venezuela no tiene que crecer nada más horizontal, también crecer verticalmente. Hemos expresado qué elementos tecnológicos hay que incorporar en cada uno de los rubros de manera tal que pudiéramos cumplir eso. Señores, y eso, lo que nos dice a nosotros, es que las importaciones que debieron ser para completar el consumo nacional de 2.783 millones de dólares en el 2015, que era el complemento de esos 8 rubros a la producción nacional para abastecer a los venezolanos, podríamos convertirlo en exportación de 3.100 millones de dólares. O sea, en 10 años, señores, nosotros podemos transformar 6.000 millones de dólares solamente en estos 8 rubros que hemos referido. Señores, eso es realizable. Eso no son promesas locas de alguien que se trasnochó hablando para ver cómo justifica unos números ante el país. Todo eso es realizable, ha sido consultado, ha sido proyectado por cada uno de nuestros directores. Pero para eso hay que ponerse los zapatos y trabajar en función de esa producción nacional y en función de la tecnología y la generación de conocimiento. Luigi nos dijo algo. Alison Paulinelli, cuando tuvimos la asamblea, alguien le dijo, por favor defina solo con una palabra, una palabra, ¿qué poder hacer en Venezuela para salir adelante? ¿Y saben qué dijo? Conocimiento. Esto serían más o menos las curvas. La curva de la izquierda es la curva de lo que hoy en día son las importaciones de esos 8 rubros que podrían llegar a cero. La curva que va creciente es la curva de lo que podrían ser las exportaciones, y esta recta que tenemos allí sería el aumento de las importaciones, pero de insumos y capacidades productivas que nosotros necesitaríamos. Hay que seguir importando insumos, pero el balance sería muy favorable en términos de exportación. Ante la Asamblea Legislativa, yo solamente aquí le voy a hablar, Luigi las abordó, solamente la ley de semillas y porque estoy en la universidad. Señores, en temas de organismos genéticamente modificados, de los transgénicos, ustedes sepan que la ley de semillas solamente se creó apurado antes de que tomara la nueva Asamblea Nacional, porque algunos ideólogos le dijeron a Chávez en el 2006 que los transgénicos eran malos. Y entonces Chávez dijo, santa palabra, aquí no se habla de transgénicos. Entonces esa ley lo que hizo fue correr para intentar colocar los transgénicos dentro de la ley de semillas, que en ningún país del mundo se hace. Los transgénicos se evalúan en una Comisión Nacional de Bioseguridad. Y la ley de semillas es otra cosa. Bueno, ahí lo que hicieron esa ley de semillas fue colocarle un candado a los transgénicos. Y aquí no hay ningún científico. Es más, hay 5 profesores con doctorados aquí en la propia UCLA, con capacidades para hablar y opinar al respecto, y están así amarrados de manos, porque en Venezuela está prácticamente prohibido hablar de esto. Hace 3 años, cuando asumí la presidencia y en mi primera exposición hablé de los transgénicos, leí como 1.400 escritos dentro de Aporrea, donde mi mamá, mi abuela, y sacaron a pasear a todo el mundo. Ya hoy en día, señores, comenzamos a decirlo y ya la gente se está callando, porque aparentemente ya los ideólogos han perdido fuerza. Señores, Venezuela necesita mucho más ciencia dentro de la política y menos política dentro de la ciencia. Si estos profesionales venezolanos nos dicen a nosotros que los transgénicos son malos, vamos a salir. Fedeagro son los primeros que vamos a salir corriendo para los puertos, porque toda la soya importada viene de procedencia transgénica. Todo el maíz amarillo viene de procedencia transgénica. Toda la ropa que ustedes tienen, el algodón con el que salió esa ropa que ustedes tienen, viene de procedencia transgénica. Pollo, porcino y bovino fueron alimentados con alimentos transgénicos también. Entonces seamos coherentes. Si el transgénico es malo para la salud, entonces, bueno, tampoco lo importemos y vamos a ver qué hacemos. Pero la incoherencia... pero después, ¿saben qué dicen? Que ustedes son ineficientes. Pues claro, si ellos tienen tecnología que las pueden utilizar y nosotros no. O sea, pareciera que todo es adrede como para señalarnos que ustedes son improductivos, ustedes son los malos, ustedes no saben, ustedes están durmiendo. No, nosotros trabajamos más que ellos. En una oportunidad, don Juan Oliva le dijo a un argentino, a un político, le dijo, vente para Portuguesa, yo te doy 50 hectáreas, si tú produces más que yo en 50 hectáreas y yo en 500, te regalo mi finca. Ni se atrevieron a aparecer, porque esa parranda de flojo no podrían producir lo que nosotros producimos. Y con una hoja en blanco y un papel en una oficina en Caracas, eso es muy fácil dibujar el país agrícola del país. Caramba, hacen maravillas con el país, pero vénganse para acá con las realidades que tenemos para que vean que la cosa no es tan fácil. Luigi habló de algunas de las acciones legislativas, no las tocaré. ¿Me quedan cuántos? Ya terminé, ya me sobregiré. Con respecto a las políticas públicas, señores, solamente les digo que hay 35 millones de hectáreas potenciales agrícolas en el país, de las cuales solamente estamos utilizando alrededor de 11 o 12. O sea, el camino es largo, señores. Hay potencial. Somos el tercer país de Sudamérica con área potencial para el sector. El Consejo Nacional de Importaciones, les hablé hace algún rato, seguridad personal, lo que ustedes viven el día a día, pues para nosotros es peor todavía, porque nuestros galpones quedan a 4 kilómetros del más cercano y ahí hacen con nosotros lo que quieran durante muchas horas y muchas personas. La seguridad económica se refiere exclusivamente al tema de nuestros ingresos, la generación y transferencia de tecnología. Después de mi jefe Luigi no puedo hablar. el tema del financiamiento, fortalecimiento de las organizaciones de los agricultores. Siempre nos dicen, a puerta cerrada, las asociaciones están llevando el camino productivo del país. Pero caramba, le ponen un micrófono y una cámara al frente y cambian todo, man. Las asociaciones son los bandidos, son los sinvergüenzas. Y aquí lo bueno son las comunas y los conucos. Con los conucos no comen ni siquiera la familia. En el tema del desarrollo de recursos humanos, aquí sí me voy a parar y no importa las que tenga después que no las sigo. Pero esto sí me interesa muchísimo. Señores, nosotros tenemos que dignificar la ruralidad. Si en la ruralidad siguen viviendo como están viviendo, donde el corte de servicio no es por racionamiento, a ellos se les va el servicio y dura 3 y 4 días para que la gente de Corpolé vaya a atenderlo. Señores, si cuando se le daña un pozo del agua duran 8 meses para que se lo arregle. Si la delincuencia ya es mucho más dura, ¿qué hacen ellos? Irse para las ciudades y engrosar los cordones de miseria. Pero resulta que ese recurso humano lo necesitamos en la finca. Lo que necesitamos es, como está haciendo la UCLA, que hacen, incluso yo les comento algo, uno de mis obreros se asustó cuando yo le dije que venían unos profesores de la UCLA para ayudarlos a ellos de alguna manera a actualizarlo en algunos procedimientos, en el tema de los tractores. ¿Saben qué? Ese obrero no sabía leer ni escribir y se asustó. Yo le dije, no vale, es que esto no te van a venir a hacer un examen, esto te van a venir a ayudar para que con las capacidades que nosotros tengamos, pues podamos hacer las cosas mejor. Eso tenemos que hacerlo. El otro tema es el relevo generacional. Y así, aquí sí una crítica para mis amigos productores. Llegamos a la casa, yo les he hecho este cuento a ustedes, pero cuando llego a la casa voy y le digo a mis hijos, Venezuela va para adelante, Venezuela va a crecer. Porque si yo no le digo eso a mi hijo, entonces en 2 meses me dice, me quiero ir del país. Y entonces, ¿dónde está mi relevo generacional? Nosotros tenemos que enamorarlos a nuestros propios hijos para que continúen el trabajo nuestro. Y así como tenemos que mantener la ruralidad. Y el otro tema son ustedes, amigos. Nosotros los necesitamos. Nosotros se los pedimos a todos los estudiantes de Venezuela que se queden aquí, que vamos a poder entre todos formar ese país que queremos. Los retos y los desafíos son muy grandes. Pero la ilusión por tener el país soñado, la que se merecen nuestros hijos, está en manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Antonio Pestana.